Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén teniendo un maravilloso día. Como ya lo saben nuestros seguidores, durante toda esta semana hemos estado hablando de un tema demasiado importante y con mucha relevancia en la vida de cualquier persona, más aún si han tenido que pasar por un episodio de estos o situaciones. Y el tema para los que no han estado en sintonía y quieren ponerse al día es el de la eutanasia. Bueno, como ya muchos de ustedes saben, en el primer capítulo estuvimos conversando sobre qué es la eutanasia. En el segundo conocimos un poco más sobre los derechos de ella y en el tercero sobre las leyes de la eutanasia. Bueno, para iniciar les cuento que hoy vamos a estar hablando sobre la posición de las religiones en frente de la eutanasia. Existen muchos puntos de vista en frente de este tema y son variados y complicados. Si bien el punto de vista sobre la eutanasia no necesariamente se entrelaza directamente con la religión, a menudo afecta la opinión de una persona. Si bien la influencia de la religión en los puntos de vista de alguien hacia los cuidados paliativos hace una diferencia, a menudo desempeña una función más pequeña de lo que podría esperarse. Se realizó un análisis de la conexión entre la religión de los adultos estadounidenses y su punto de vista sobre la eutanasia para ver cómo se combinan. Los hallazgos concluyeron que la afiliación religiosa con la que cada persona asocia no necesariamente se relaciona con su postura al respecto de la eutanasia. Las investigaciones muestran que muchos pertenecen a una religión específica. Es posible que no siempre vean todos los aspectos de la eutanasia como relevantes para ellos. Y podemos iniciar con el budismo. Para el budismo, la muerte no es el final del continuo de la mente de una persona. De manera general, el budismo considera la supresión de la vida como un acto negativo. Por otro lado, desde el punto de vista médico, la eutanasia puede ser un acto de compasión y su análisis se torna delicado y complejo. La sentencia de la eutanasia no puede ser automática. Sigamos con el Islam. Los musulmanes están en contra de la eutanasia. Ellos creen que la vida de todos los humanos es sagrada porque es dada por Dios, que solo Él elige cuánto tiempo vive cada persona. Los seres humanos no deberíamos interferir en esto. Es decir, que está prohibido que un musulmán planee o llegue a saber por adelantado y por voluntad propia el momento de su muerte. Continuamos con el hinduismo. Hay dos puntos de vista hindúes sobre la eutanasia. Al ayudar a poner fin a una vida dolorosa, una persona realiza una buena acción y cumple con sus obligaciones morales. Pero por otro lado, al ayudar a poner fin a una vida, incluso si ésta está llena de sufrimiento, una persona está perturbando el momento de ciclo de muerte y renacimiento. Esto es algo malo de hacer y aquellos involucrados de la eutanasia tomarán el karma restante del paciente. Por lo tanto, según el médico Agarwal del hospital de Sirgangan en Nueva Delhi, los enfermos y sus familias aceptan la enfermedad incluso si es incurable, porque incita a comprender que la muerte es inevitable y que no es un desastre. O sea, ellos piensan que la muerte es un ciclo de la vida, es algo que nosotros no podemos adelantar ni atrasar. En la iglesia ortodoxa rechaza la eutanasia que considera un suicidio de la parte de la persona y un homicidio por parte del médico que la practica. Para la iglesia ortodoxa, la eutanasia está excluida por el mandamiento no matarás, que es el quinto, lo que implica la prohibición de matarse o de caer muerto por otros. El rechazo a la eutanasia, como el suicidio, está basado en el reconocimiento de que Dios es el único maestro de la vida y de la muerte, y que la eutanasia es un rechazo del regalo de la vida por parte del Dios de los cristianos. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha declarado que los pacientes que busquen la eutanasia pueden estar en el momento de la solicitud en estados de desesperación o depresión, por lo que aceptar tales solicitudes es inaceptable. En el 2007, esta iglesia se pronunció en contra de un proyecto de ley que prevía la legalización de la eutanasia en Rusia. En el catolicismo, al igual que la iglesia ortodoxa, según la Arquidiócesis de México, la Sagrada Escritura es clara al señalar que la vida es un don de Dios y solo Él tiene el poder para darla y quitarla bajo esta idea. Toda persona, institución o gobierno deben hacer todo lo posible para ayudar a conservar la vida a los demás. Por eso no es posible que ninguna persona, institución o gobierno considere que tiene derecho a quitar la vida de otra persona. Bueno, ahora les quiero hablar un poco sobre un caso que conmocionó mucho Colombia y en realidad conmocionó mucho todo el mundo. Se trata de una mujer que fue atacada por ácido que fue atacada por su ex esposo, su ex pareja, que la atacó con ácido. La atacó con ácido, fue algo que marcó mucho la vida de muchas personas. Y esta mujer decidió hacer la solicitud a la eutanasia. Ella creía que ya nada tenía solución, que ya ese era el fin, que su vida había terminado por su apariencia física, por su rostro, porque le daba vergüenza salir a la calle así, que la miraran así. Era una mujer con muchos sueños, tenía muchos sueños. Ella quería ser una estilista profesional, tener su salón de belleza. Y cuando esto le sucedió, ella creyó que ya todo había acabado, que no había solución. La solicitud se la aceptaron, sí se la aceptaron, le iban a realizar la eutanasia, pero antes de esto ella quería recibir la bendición del Papa para irse bendecida. Cuando se encontró con el Papa vino a Colombia, se encontraron, le dijo que le diera su bendición, que por favor la bendijera porque quería irse en paz. A lo que él le responde que ella era una mujer fuerte y hermosa, podía con eso y con mucho más, que ella no iba a morir, que tenía que seguir adelante, que iba a salir adelante y que ya cualquier problema que ella tuviera se iba a solucionar. Esta fue la mejor decisión que esta mujer pudo haber tomado. Ella inmediatamente llamó al médico y le dijo que se quedara esperando porque ella no iba a hacerse nada. Es decir, que sí existe un Dios. Y ya se dan cuenta lo importante que es este tema de la religión al frente de la eutanasia. Muchas gracias, espero que les haya gustado este capítulo.